Sí, en realidad es un tema, habíamos dejado así libre, digamos, ¿no? Pero surgió el tema de los huevos. Mira, la pregunta. ¿Qué huevos? De los juegos. Mira, la pregunta inicial comenzó en cómo sostener, cómo mantener la pasión una pareja de muchos años, sí. ¿No? Y entonces la primera respuesta fue un poco esto, ¿no? Innovar, no aburrirse y jugar. Claro. Y Olga tiene un libro también que se llama Juego de Roles, ¿eh? Bueno, decime qué te gusta. Y ahí, ya desde ahí, ya está, se disparó todo. Así que Nora, nos vas a tener que reubicar entonces estas preguntas porque nos dejaste pensando. Es un juego pensando. Y es un ebook. Exactamente. Bien. Es un ebook que yo utilizo, que tiene algunos ejercicios y tareas para realizar en pareja. Para un libro electrónico. Un ebook, un libro electrónico. Se llama ebook, claro, o sea, es un libro que no existe materialmente así en hojas, sino por lo compras por internet y lo lees por internet. Bien. Lo lees así como un archivo, ¿viste? Claro. Bueno, y después un juego de roles. Eso es muy interesante, porque a veces las personas, cuando pasan muchos años de convivencia, a pesar de que se pueda fortalecer el afecto, la confianza, el cariño, bueno, tantas cosas compartidas que tienen las parejas muchas veces, ¿no? Y que se quieren y no quieren dejar de estar uno al lado del otro. Pero el erotismo, por alguna razón, se va desvaneciendo. Entonces, la pareja tiene que innovar, tiene que recurrir a otras formas de seducción para renovar el deseo sexual, porque si no, naturalmente se va desvaneciendo. No pasa lo mismo que con el afecto, ¿no? ¿No puede existir, claro, Olga, una pareja sin erotismo? Sí, pero puede existir como dos hermanos, como dos amigos. Y sí. No como pareja. O sea, la palabra pareja significa dos, y tiene la pareja romántica. O sea, si hablamos de una pareja romántica, tenemos que tener deseo sexual, porque cuando no hay deseo, puede ser una pareja de hermanos, una pareja de amigos. Vos podés tener un amigo que querés mucho, podés tener un hermano que querés mucho, podés tener un familiar que querés mucho, pueden ser una pareja de enlaces, de dos personas que se quieren mucho. Pero cuando hay deseo, ya se convierte en una pareja romántica. Pero entonces, cuando se pierde el deseo, deja de ser una pareja romántica, y ya se pierde una pata muy importante, que es la pasión. Cuando hablamos de parejas que tienen muchos años o adultos mayores, en el caso de que quizá exista atracción, admiración, o que realmente vea al otro como una persona linda, atractiva, puede que eso, si no tienen sexo, de todas maneras no sea atracción sexual, o eso también es como si fuesen hermanos. Cuando no hay atracción sexual, cuando no hay deseo, cuando no hay erotismo, deja de ser una pareja romántica. Se convierten en dos personas que viven juntos, se quieren mucho, pero deja de ser una pareja romántica. Ajá, o sea, tiene que existir la atracción sexual, pero yo sé que hay parejas grandes que quizá, o no lo sé, en realidad no lo sé, pero que no tienen relaciones. Sí, muchísimas. Bueno, por eso. Muchísimas. Pero sí tienen esta atracción. Esta pregunta la hago de rutina siempre en mi consultorio, ¿no? Para preguntar si tienen deseo, si tienen dolor en las relaciones sexuales. Las mujeres, y me sorprendo todavía, cuando muchas mujeres me dicen, no, hace muchos años que no tenemos relaciones. Ah, mira. Pero sí tienen atracción por el otro. Somos compañeros. No, tampoco. Hay un amiguismo, hay un compañerismo, pero ya no hay más atracción. A veces hay por uno, pero no por el otro. Y el otro respeta, el otro se adapta a la situación. Que debe sufrir, eso, quizá. Sí, por supuesto. Y se adaptan a veces por los hijos, por los trabajos, por las viviendas, por los bienes compartidos. Las personas no desean separarse, pero desean seguir juntos por infinitas razones materiales, ¿no es cierto? Y afectivas también, porque los hijos y las familias son motivos afectivos fuertes. Pero se terminó el erotismo, incluso durmiendo en la misma cama, como dos hermanos, como dos amigos. Ahora, me lo dicen así en palabras. Para combatir esta rutina, también. Olga, vos hablas de primero, juegos. Para combatir esa rutina tiene que haber un deseo de romper esa rutina. Claro. Porque si no hay un deseo genuino por parte de los dos, no se puede hacer nada. Yo a veces les digo, vos sabés que hay herramientas para poder, no, yo no quiero cambiar esto, yo estoy bien así. Por eso te digo, si no hay deseo por parte de ellos, ahora, cuando una pareja viene y dice, bueno, tenemos este problema, no tenemos más deseo sexual, queremos recuperarlo, ahí podés trabajar. Ahí podés dar juegos de seducción, juegos de roles, tareas para cambiar hábitos inadecuados, que fueron los que generaron o de alguna manera hicieron el sostén para que esta relación se desvaneciera en lo erótico, ¿no? Entonces ahí podés trabajar, cuando ellos tienen deseo de cambiar eso. Claro. Por ahí a veces hay miedo. Por ahí a veces alguien te dice, no, mira, yo prefiero seguir así por el miedo a lo desconocido. Por ahí no es falta de ganas. La mayoría de las veces es falta de ganas. Ajá. Pero también está eso que vos decís, hay personas que tienen miedo al cambio, ¿viste? Eso de que está tan de moda de decir hoy estás en la zona de confort y no te animas a cambiar, no te animas a salir en la zona de confort, incluso pensando que podés tener un beneficio mayor. Pero bueno, ahí estás segura, ahí estás cómoda. Hay gente que le tiene miedo al cambio, claro que sí. Bueno, y cuando plantean la voluntad de querer salir adelante, ¿qué es lo que...? Bueno, cuando plantean la voluntad de querer salir adelante, yo les propongo hacer un acuerdo. Hacer un acuerdo de que van a invertir tiempo en cambiar hábitos inadecuados. Porque de alguna manera llegaron a esa situación. Sí, claro. ¿Por qué? Porque eran muy aburridos eróticamente, porque siempre hacían lo mismo, porque hay parejas que discuten mucho y cuando una mujer está enojada, pierde el deseo. A veces el varón enojado también lo pierde, pero puede tener una relación sexual enojado. Se le pasa enseguida. Enojado. No hay nada más importante. La mujer no, claro. No va a estar ahí en esa situación. Entonces, a veces el varón deja de seducir a la mujer en cosas simples, ¿no? En el buen trato. El buen trato es lo obvio, fundamental. Obvio que decimos, el buen trato, si no existe el buen trato. Chau. Pero muchas veces no existe el buen trato y está naturalizado. ¿Entiendes? Vos preguntás y decís, pero ¿cómo puede ser esto? Y para ellos es natural que se traten de esa manera. La desvalorización del varón por la mujer. Entonces, claro, existen hábitos inadecuados en el sentido de que no hay seducción, no hay buen trato, no hay mimo, no hay caricia, no hay halago, y después los varones pretenden que esas mujeres se enciendan en la cama. Tengan ganas de hacer todo. Entonces hay que empezar por ahí, por cosas que están afuera de la habitación. La seducción, el buen trato, salir de la casa, cambiarse, arreglarse. La mujer es muy importante que pueda descubrir cuáles son sus fortalezas para la seducción, sus seguridades, sus inhibiciones para poder trabajarlas. Y a veces el juego los ayuda, porque el juego, al ejercitar otros roles, a veces la gente puede hacer cosas más definitivas, porque no son ellos quienes lo realizan, sino los personajes del juego. Claro. Bueno, como por ejemplo, Olga, disfrazarte de mucamita y te apareces de golpe. Hola, sí, ¿qué tal? Sí, ah, sí, mira. Sí, bueno, pero sí. También en ese hay caso... que tener una actitud para eso. Claro, tienes que ser desinhibido. La pareja tiene que estar preparada para eso. Sí, no, y si aparte no, un bobazo. No, pero aparte es importante también saber, me voy a reír. Claro, ¿qué claro. le gusta sí. al otro? Porque mira, sí, si te aparece como bombero. Claro, de oveja. La bombera, sí. Bueno, pero el juego es un juego. O sea, uno puede jugar, claro. Puede hacer distintos personajes. Eso, además de que le da un toque muy divertido al encuentro, entonces eso hace que las personas dejen de estar tan pendientes de la cuestión genital. Porque muchas veces las personas están pendientes, los varones, por la erección, por los tiempos de eyaculación, las mujeres, por el orgasmo. Entonces ponen toda la atención en la genitalidad y se distraen de lo más hermoso que tiene eso, que es el erotismo en sí, la seducción, el cómo hago para llegar a esa situación. Entonces, cuando ponen toda la atención afuera de la genitalidad, indirectamente las respuestas genitales aparecen, porque está todo el estímulo. O sea, ese juego tiene un doble sentido, ¿no? Además de quitar el aburrimiento, ponerle un toque de diversión, también es una herramienta para distraer al distractor. El distractor sería ese pensamiento intrusivo que las personas que tienen un problema sexual viene ese pensamiento. Uy, hoy me va a volver a pasar. Seguramente claro. tampoco voy a tener erección. Uy, se va a aburrir de tocarme. Uy. Olga, pero tenés que ser un poco tenés que ser un poco actor, actriz, desinhibido, no. digamos, o la gente ahí en digamos de la gente que va a tu consultorio, gente normal, sí. ¿se animan a hacer este juego de roles? Hay un tiempo para indicarlo, o sea, primero tenés que trabajar otras cosas. No lo podés indicar en la primera consulta, ¿no? O sea, hay un proceso, ¿no es cierto? Y en algún punto de ese proceso, bueno, ahí está la habilidad del terapeuta. ¿En qué momento indicó esto? También cualquier persona que no tiene un problema sexual lo puede utilizar, porque de hecho sirve, es una herramienta para sacar un poco el aburrimiento, ¿no? Sí, salir un poco de la relación. Claro. Sí. Sí. Bueno, así que ya saben, receta para hoy, buscarse algún rol, mediante la diversión, ¿no? Empezar con la diversión y bueno, y nunca se sabe en qué termina. Por ahí terminas discutiendo, pero por ahí terminas en la cama, ¿no? Sí, además está todo lo previo, o sea, toda la previa de la preparación de ese rol. Porque bueno, por ejemplo, un vendedor de pizza... O por ejemplo, que te toque timbre. Qué bueno. Sí, que te toque timbre. Pero que venga con pizza posta, Que venga con una pizza. Sí, sí. Sí, está muy bueno toda la preparación también para ejecutar ese rol. ¿Cuáles son los personajes más elegidos, Olga? De doctora, ¿no? Los personajes más elegidos, bueno, tienen que ver con el fotógrafo, el vendedor de pizza, un intruso que entra en la casa. Ajá, que está espiando. El policía, también... ¿Y las mujeres? De las mujeres, la cocinerita, está muy bueno, sí. La cocinerita, después la secretaria también, porque existe toda una cosa con la secretaria, con los anteojitos, con el pelito, el pelito rodete, atadito, rodete. El rodetito, y después se transforma su secretaria. Claro. Ahí, cuánto cliché ahí, ¿no? Ahí. Pero esas cosas están en las cabezas de la gente. Entonces, bueno, el juego de la secretaria, hay una variante ahí para jugar con la secretaria, pero bueno, está divertido, sí, está divertido. Bueno, ahí está, la receta para hoy. Estábamos eligiendo el personaje, mira. bueno, te mandamos un beso y bueno, gracias. Sí, en mi página web hay un poquito más para investigar. Dale. Quiere entrar es www.sexualidadeducación.com. Mira, sexualidad. Hay un poquito más para... Sí. Olita. Esto es educación. Sí, sí, claro, educación. Claro que sí. Y además es realidad, ¿no? Bueno, vos lo vivirás todo el tiempo en tu consultorio, pero la cantidad de problemáticas que debe haber al respecto, está bueno buscarle la vuelta. Sí, buscarle una solución, porque a veces la gente se acostumbra al problema y ya no le buscan solución, porque es como que se adaptaron a ese problema y no quieren hacer nada, porque así están cómodos, ¿eh? Sí. Olga. Y a veces algunas personas también hacen resistencia porque no les conviene que su pareja solucione el problema. También ese es otro tema, pero lo dejamos para otro día. Claro, dale. Bueno, me quedé pensando porque no le conviene. Cuando a la pareja no le conviene que su solucione el problema. Claro. Ese es otro tema. Mira. Lo dejamos para otro día. Bueno, me gustó ese tema influye, también. Claro, ¿cómo influye los problemas de la pareja en la sexualidad de uno? Y viceversa. Perfecto, Olga. Bueno, lo vamos a dejar. Te mandamos un beso grande. Un beso enorme. Gracias, Olga.